Ah, tenía que hablar, sí. Transmitiendo en vivo y en directo. Una bola de cuarentones para todos ustedes en este programa llamado Cállate Podcast. Buenas noches, bienvenidos a su programa Cállate Podcast, dirigido por un par de viejos lesbianos cuarentones. Así es, pero que disfrutan la música de antaño. El día de hoy Manolo está con nosotros. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, amigo Rafa. Salud, salud por estos 247 episodios. Clink. Por este final de 2018 y por un alma vieja en un cuerpo joven. Así es, muy bien. No lo hubiera dicho mejor yo. Y bienvenidos a todos nuestros amigos que nos escuchan en este momento en vivo y en directo. En este bonito... ¿Qué día estamos hoy? 18 de diciembre de 2018. Exactamente. Y bueno, pues como te podrás imaginar... Un mar de gente escuchando este programa. Como siempre, saturadísimo. Así es, ahorita los vamos a saludar, pero por favor quiero empezar felicitando a nuestro querido amigo Manolo, que acaba de cumplir años y estamos muy contentos. Hombre, muchas gracias, amigo. Gracias a todos los que me felicitaron ahí en el Facebook. No sé si fue por la imagen o porque realmente deseaban felicitarme. ¿A poco no estuvo padre hoy? Estuvo, se ve medio falso el fotomontaje, pero sí hubiera sido una cara de un dinosaurio bien hecha, güey, con rasgos míos. Ajá. Sí, bueno. Pero bueno, se hizo el intento. Se hizo lo que se pudo. Bueno, nuestro amigo Manolo, no sé, ¿quieres decirlo tú o lo digo yo, tu edad? Porque sí. 40 años. 40 años ya. 40 años, estoy en la cuarta T. En la cuarta T. todo combina en ese momento. Así es. Ya estoy en el cuarto piso, dicen por ahí. Güey, eres mi primer amigo que cumple 40 años, güey. ¿Qué se siente? Explícanos así brevemente. Depresión. ¿Estás deprimido? Sí, es así, depresión, porque en realidad esperas a los 40 años de tener una mansión. Bueno, sí. Tres coches, un yate, casa en Valle de Bravo. Ajá. Haber viajado por toda Europa. Claro. Conocer, evidentemente, Oaxaca. Todas las provincias de Oaxaca y... Sí, y todavía no. Pues no, nada más conozco Oaxaca. No te preocupes, ya llegará. Ándale ahí. No te preocupes, mira, eres rico en amistad, en amor, experiencia. ¿Qué tanto podrías enseñarle tú a todos estos millennials, estos chavitos que nos escuchan? No, les podemos enseñar todo lo que hemos vivido en nuestras vidas. Exactamente. Toda nuestra juventud resumida en un programa. Así es. En 247 episodios. Y además, y encima de todo esto, así como la cereza de ese pastelito de 40 años. Eres locutor y conductor de uno de los podcasts más exitosos del mundo, güey. Exactamente. O sea, deberías estar realmente, realmente orgulloso, amigo. Exactamente. No, te felicito, amigo, te abrazo desde aquí. Sabes que el contacto físico tuyo. Con otros hombres, especialmente, no es precisamente lo mismo. Digo lo mío, pero muchas felicidades. Y bueno, ahora sí vamos rápidamente a saludar a la gente que está en vivo, que pues están ávidos de comentar. Saludos a Diego AFG, que dice buenas noches, excelente que haya Mastur Martes. No, hombre, excelente tenerlos a ustedes en este Mastur Martes. Saludos, Diego, bienvenido. Nos hacen ustedes un gran favor escuchándonos. Saúl González dice, ¿qué ondón? ¿Qué ondón? Esa es de chavorruco, ¿no? Ajá, sí, ¿no? Esa es de chavorruco. Eni G. No sé si se acuerdan de Eni, pero Eni es una de nuestras fans. Eni Girón. ¿Mane? Eni Girón. Exactamente. ¿Será? Dice, hola pechochos, regresé. Ay, Eni, welcome. Welcome to the jungles. Bienvenida, mi Eni, te extrañamos. Lalo Vázquez, nuestro querido amigo, dice, último programa del año. Último programa del año. Si Dios así lo decide, pues sí, seguramente. Coma Inca dice, Holanda. Holanda. Holanda, andan bien retro. Está bien que ya aquí el señor cumplió 40. Pero está bien porque son frases de chavorruco. Sí, ¿verdad? ¿Qué hubo, chavos? ¿Qué pasó, raza? Julio César Chavira dice, ahora sí desde el inicio, y nos pide gotitas de cuarta transformación, que fíjate que no traigo nada preparado para las gotitas de cuarta transformación. Pero sí hay gotas de la cuarta transformación. Bueno, ahorita nos inventamos una, que acabo para eso, la cuarta transformación se pinta nos sola. Nos da diario una conferencia de prensa. Exactamente. Nueva. De hecho, nos están diciendo que parecemos conferencia de prensa de AMLO, Saúl González, bueno. Tiranosaurio Lex dice, hola Cherries, quiero mi nombre. T-Rex. Quiero mi nombre de viejo lesbiano. Pues ya está, viejo lesbiano. T-Rex, ¿qué más? Pues sí, ¿verdad? No, pero hay que agregarle una cosa. T-Rex y un adjetivo calificativo. T-Rex pechocho. A ese me gustó. Pechocho. T-Rex pechocho. Oye, pero ahorita que estamos hablando de la cuarta T, así de que podemos hacer una... nos puede dar una mucho material para la cuarta transformación, todo lo que dice. Estaba pensando en la sección de la cuarta transformación para niños. ¿Hay cuarta transformación para niños? No, también. Pues debería haber una sección aquí en este programa. Ah. La cuarta transformación para niños. Ah, sí. La cuarta transformación comentada por niños. Eso estaría genial. O sea, ¿qué opinas? Los niños de la cuarta transformación. Exactamente. Próximamente en enero. Ándale. Yo quiero ser como nuestro presidente y emperador Andrés Manuel. Imagínate que la visión infantil de la cuarta transformación. Exactamente. Bueno, dice, ya te felicitaron, felicidades viejo lesbiano, dice Julio César Chavira. Gracias, se agradecen sus comentarios de todos ahí en el Facebook, por cierto. Sí, exactamente, ahorita podemos comentar un poco sobre eso. ¿Eres terabatío? ¿Eres terabatío? ¿Qué es eso? Terabatío. Tera, pues, de cuatro, ¿no? Ajá, ya, pues yo creo que sí. Y que eres rico en podcast. Felicidades, esos 40 años ya son la edad del check engine. Terabatio. De terawatts. No sé, güey, pero que ya te vayas a checar. Ya sí, te ya, toca, güey. Sí. Ya, a partir de este año ya me tengo que... ¿Te acuerdas empezar? Que tenías como 33 años y tú ya estabas, yo ya quiero ir a que me cheque? No, espérate, mano, a los 40, no. Y luego a los 34 y luego a los 35. Es el peor de los miedos del hombre, güey. Ya puedes ir. Sí, ese es uno de los peores miedos porque... una de dos, güey. Es que se te perdió un examen de sangre, güey. Para la próstata. Un examen de sangre, si no tienes antígenos cancerígenos, no hay bronca, pues sigues tu vida normal. Ok. Pero si te sale un resultadillo y medio negativo, te tienen que hacer el tacto. Y entonces el problema es... ese es como un volado, ¿no? Porque está de la jodida y dices... O te termina gustando, güey. Exactamente. Eso es el peligro, güey. O lo disfrutas o mueres en el intento. Ajá. Pero ya después de eso ya eres macho calado, güey. Sí, no, si ya lo pasas. Buenas noches, saludos a todos, dice Daniel Huerta Santoyo. ¿Cómo estás, amigo Daniel Huerta? Saludos hasta... ¿De dónde nos escuchará Daniel Huerta, ¿Qué onda, Daniel? Tengo yo esa duda. Óscar Urbina dice, yo también estoy en el cuarto piso. Saludos, carnalitos. Ah, mira, otro saludo. Saludo retro. Saludo, chavorruco. Porque estamos escuchando a Maluma, creo. Es que tú ya pusiste tu playlist, a ver. Pues ya se quedó. Mira, nada más déjame. Ya. Chale, güey. A ver. Ya para quitar este trago amargo de Maluma, güey. Nada más porque es tu cumpleaños, güey. Bueno, y si no vio usted, es que así quiere mi fiesta, güey. Ah, híjole. Pero pues, híjole, la banda de rock canceló, güey. Sí. Los cadetes que tenía listos para mi valla cuando iba entrando. No, ahorita están ocupados en la cuarta transformación. Con lo de la Guardia Nacional. Tenía el Estado Mayor Presidencial listo. Uh-huh. Y las edecanes con canapés no vinieron. Con canapés, pero pues creo que la Miss España iba a traer a todas sus amigas. Ay, ay. Entonces dije, no, ni madre. Pues vamos a darle ya sustancia a este programa. Sí, ya nos dice, adelante. Se quejó una mini fan. Ajá. Que se aburría mucho en el intro de aquí. En los comentarios. Y es que a mí que me importa lo que están diciendo todos. O sea, es que sí está divertido su programa. Ajá. Pero lo del saludo a la gente, como que qué hueva. Como que esa gentuza, o sea, fuchila. Sí, así que bueno, ni modo, disculpen. No somos nosotros, es el público. Bueno, ya nada más para terminar, Daniel Huerta dice que nos escucha desde la hermana República de San Miguel de Allende. San Miguel de Allende, Guanajuato. Es. Bueno, pues digo, ya mencionaste el asunto de la Miss España. Entonces, ¿qué te parece si empezamos con moda y, y belleza? Autos, moda, rock and roll. ¿Fue el Miss Universo? Fue Miss Universo este fin de semana. Así es. Creo que la mexicana no pasó ni al... No, ¿qué pasó? Porque había como mucha expectativa, ¿no? De que estaba muy guapa y que... Pues es muy guapa. Que por lo menos quedaba entre las primeras 4 o 5 y tómala, que no pasó ni entre las primeras 20, creo, ¿no? Sí, es muy guapa la Miss México. Sí, ¿tú la viste bien? Hace 3 podcasts la mencionamos, que ella se llama Andrea Toscano, es de Colima. De Colima. Sí, es muy guapa la mujer, pero pues... Estaba en otro tipo de mujer. Sí, la verdad. Que fuera... Es como... fíjate que es curioso porque a mí me pasa lo mismo, güey. O sea... Hubieras dicho, qué asco. Sí, o sea, yo hubiera dicho, mira, eres linda, pero necesito otro tipo de mujer. O sea, si eres guapa, eres alta. Eres guapa, tienes actitud. Eres atractiva, eres inteligente, eres... te vistes muy bien. Sí. Te presentaré a mi mamá sin problemas. Sí, yo creo que sí. Pero sí. Necesito otro tipo de mujer. Exacto, otro tipo de mujer. Una así como Miss España. Ah, exacto. Bueno, la ganadora de la competencia Miss Universo, que hay, no sé si está de más decirlo, pero recordemos que es una competencia, un evento donde cosificamos a las mujeres. Guácala. Rebajamos a un trofeo. A un pedazo de carne. Un pedazo de carne, exactamente. Bien dicho, amigo. Yo por eso no lo vi. ¿Vale? No, yo por eso no lo vi. No, yo tampoco. Es el primer año después de 30, 40 años que no lo veo. Fíjate, ya estás... Desde que estaba en el vientre de mi mamá veía el universo. Es la cuarta transformación. Exactamente. Ya te está entrando, güey. La ganadora se llama... Es de... ¿Filipinas? De Filipinas, exacto, pero déjame ver, no veo aquí rápidamente. Catriona Gray. ¿Catriona Gray? Catriona Gray. Ajá, es muy guapa, la verdad, sí hay que decirlo, está bien la chava. Sí me sorprendió que fuera filipina. Estaba por también una venezolana ya finalista. La venezolana. Fíjate, tan pobres que están y jodidos y qué chicas tan guapas tienen, ¿no? Stephanie... Yo, Harlis Gutiérrez se llama. La venezolana. Fíjate, a mí me gusta más la venezolana por esa onda latina, ¿me entiendes? ¿O te gusta la belga? Fíjate que no mucho, sobre todo porque no, como que no. No me encaja muy bien en mi forma de pensar. Pero, pues bueno, digo, habría que pensarlo. Entonces, en primer lugar quedó la de Filipinas. En segundo lugar quedó una de Sudáfrica. Y en tercer lugar quedó la venezolana, justamente. Muy guapas mujeres. Ah, oh, sí, guapísimas. Y la polémica fue porque estaba la chica... La chique de España. ¿La chique en Lidl? ¿O qué? Pues sí, o sea, en realidad... ya lo habíamos aquí, ya habíamos hablado aquí esto de la participación de esta chica de España. Sí. Que estaba bien, pues, pero que había unos certámenes exclusivamente para transexuales, pues... Sí, es que, híjole, o sea, no es mala onda, ya, vamos a empezar con los comentarios políticamente incorrectos de este programa. Aplicó esta, güey. A ver. Le valió. A ver, no, pero no entendí por qué. Porque aplicó la de Soy Yo. Ah, Soy Yo, se llama, sí. Esa canción se llama Soy Yo. Sí, exactamente. Sí. Ya. Pero es que el problema es, ok, ya aceptamos que es una mujer, ella así lo decidió, ella se siente mujer. El problema es que, güey, o sea, sigue pareciendo un güey. Pues que ves a las de Filipinas, a la sí. venezolana, a la sudafricana, sí. incluso a la mexicana. Sí. Sí, pues hasta espaldona. Unas patillas ahí bien flaquillas. Sí, sí. Y luego se hasta posó un traje de baño y todo. Sí, esa sí. fue la más polémica. Entonces se veía chistosa, pues. Sí, sí, sí. No tiene cadera, pues. Ajá. Como que, pues, no manches. Sí, entonces, pues, bueno, todavía no. Como que todavía no nos no acostumbramos. Acostumbramos. Esperemos que sean otros 40 años más. Así es. Y bueno, pues ahí está todo lo que tenemos que decir sobre este. Sobre este evento, este concurso. Machista, cerdo falocentrista, el cual estamos totalmente en desacuerdo. Y bueno, ¿qué más, amigo? A ver, oye, vamos a mencionar, por ahí tenemos un mensaje que nos mandó nuestro amigo en el, Lalo Vázquez González. Ajá. Al Twitter. Ah, nuestro querido amigo, ¿cómo no? La verdad no sabía, yo no sabía tanto parte de la historia, pues, desde dónde o desde cuándo nos empezó a él escuchar. Fíjate que eso está padre porque... Casi nunca sabemos cuál es el cómo llegar. Lo que hay detrás de cada uno de nuestros escuchas, ¿no? O sea, nosotros vemos aquí nada más sus caras sonrientes, sus ojitos chispeantes, pero detrás de cada uno de ellos hay una historia. Hay una historia. Y el día de hoy nuestro amigo Lalo, pues nos la compartió, ¿no? Sí, la verdad es... Lalo, ver, ya quita tu música, güey, por favor, porque... Lalo, tenemos que decir que muchas gracias. Así es. Por tu tan lindo mensaje que enviaste. Ah, chingado, no, eso no era. Pero. Pues está bien, güey, déjalo. ¿Está bien? Sí, está jalado, güey. Bueno, ok. A ver, ¿qué dice nuestro nos amigo? Nos dice Lalo que él nos escucha desde 2014 y él estudió su PhD, o sea, su doctorado en medicina. Sí. En Dinamarca. Entonces me imagino que estuvo... O sea, más bien él no lo platica, que estuvo en una época muy difícil allá cuando estaba estudiando, deprimente y todo eso. Ajá. Y nos descubrió... Sí, porque debe ser súper deprimente vivir en un país como Dinamarca, güey. O sea... Eso sí, uf. Horrible. Dice, en esa época escribía mi tesis y tuve problemas con mis supervisores de Dinamarca. Allí estudié el PhD. Así que fue difícil unos meses. Su podcast fue lo que más me ayudó a distraer mi calma del estrés. Wow. Me prometí que ya con trabajo, y aunque fuera a futuro, regresara el favor. Ahora que regresaron a iTunes y aprovechando el factor nostalgia, creo que les va a ir mejor. Así que les deseo mucho éxito y espero que muchos de los que son fans del pasado los podamos ayudar. Gracias, Lalo. No manches, es este cuate... Escuchen eso. Es un 10, cara. No, o sea, de verdad debería ser un ejemplo para todo el resto de personitas que nos escuchan. Qué chido, de verdad, gracias a nuestro amigo Eduardo. Este tipo de historias a mí siempre me dan gusto, ya hablando en serio. Te conmueven a la lágrima. Sí, de hecho. No, pero ¿sabes por qué además? Porque yo soy, lo he dicho varias veces, a mí me gusta escuchar podcasts y créeme que hay podcasts que me han sacado de la depresión, güey, o por lo menos me han ayudado a sobrellevarla. Ay, qué triste. Y entonces sí puedo, ¿cómo se dice? Sí me identifico un poco con con lo que nos platica nuestro amigo Lalo. Pensé que ibas a poner algo, güey, una música. No, pero qué chido, gracias. Así que si alguien tiene alguna historia ahí triste, lacrimógena, depresiva que compartir con Cállate. Y que bienvenido su historia. Que de alguna forma... Pero, güey, de verdad, piénsalo, o sea... Estamos nosotros dos aquí, somos un par de idiotas. Y que ya le levantemos el ánimo a alguien, está chido, ¿no? La verdad es que sí, la verdad es que con este puro mensaje ha valido la pena ya, estos 10 años. Ya con eso, güey, ya. Con ese puro mensaje dices, no manches, qué chido. Es más, ya no nos donen, ya. Lo único que necesitamos es su amor, con eso nos alimentamos. Exactamente. A ver, güey, ya no sé qué estás poniendo, ya voy a poner yo. Yo no puse nada. Pues estoy escuchando unas cosas raras. ¿Esa es música tuya? creo que es un tío que está tratando de comunicarse. Ya. A ver, bueno, sí. ¿Tona? ¿Hola? ¿Sí? No está entrando bien la llamada, güey. Creo que le tienen restringido el celular. Bueno, Oye, hablando de cosas de nostalgia y cosas así. Ajá. por ahí puse una foto en el Instagram, que es una foto de nuestro amigo Tona Aparicio. Tona Aparecido. Ah, canijos. Aprovechando que ahora todo es blanco y negro, está de moda otra vez por nuestro querido amigo Alfonso Cuarón. Ah, claro. Que está produjo, dirigió, patrocinó, etcétera. Fotografió, ambientó la película de Roma. Ajá. Que por cierto está en Netflix, está disponible en Netflix. Claro, porque es una exclusiva de Netflix. Es una exclusiva de Netflix. Y entonces pues el fin de semana me di la tarea de verla. Ahí vamos. Sí, sí, sí. Ahí vamos. Esto es ya hace una sección. El abuelito Manolo reseña las películas del presente. A ver, échale, Manolo. La verdad es que Cuarón visualmente sí es muy innovador. Ajá. Quita los planos de la película. Okay. Los convierte en multiplanos en todas las tomas que hace. Okay. Muy bien. La imagen, la calidad de imagen es muy, muy buena. Y el audio ni se diga, o sea, la profundidad del audio es muy buena. Ajá. ¿Y entonces? Pero la película... Ahí vas. Híjole. Pretenciosa es a más no poder. Ah, es pretenciosa. Carente de cualquier cosa que no sea añoranza por la gente que vivió o vive en la Ciudad de México. Ay, eso está fuerte, güey. La verdad, güey. O sea, estás diciendo que... Básicamente es una película que habla sobre los capitalinos y a nadie más le importa más que a ellos mismos. ¿Eso es lo que estás tratando de decir? Pues sí, es que en realidad no tiene más allá que eso, güey. Estás diciendo que los chilangos son pretenciosos. Es lo que vas a decir, ¿no? Creo. Es que aparte, yo creo que ya hay tanta basura fílmica en el mundo. Ajá. Que cualquier cosa que se haga bien, o sea, a buen audio, buena imagen, buena fotografía... Va a ser bueno, güey. Va a triunfar, güey. Ah, ya. Porque ya, lo demás se basa en efectos especiales ya. Y pues algo que sea muy palomero. Sí. Entonces todo aquello que sea como que con un poquito de... Que parezca como arte. Como, ¿no? artístico. Y aparte le pongan, pues sí, mucha creatividad en las técnicas visuales y auditivas. Va a hacer que triunfe, güey. O sea, básicamente lo que estás diciendo es que... pudimos, por ejemplo, haber hecho en blanco y negro nuestro video del décimo aniversario. Hubiera triunfado, güey. Y seríamos ya, claro, famosos, seríamos, güey. Seríamos grandes cineastas. Exactamente, güey. Seríamos como Cuarón. La verdad sí le mete mucha galleta en lo que es efectos visuales y la imagen sí está muy chingona. ¿De qué galleta estamos hablando? ¿Marías? ¿Emperador? Estamos hablando de un emperador de chocolate. Ok. Recubierta de chocolate. Ah, ok. O sea que está muy chida. Ah, ok, ajá. O sea, sí está pesada en ese sentido. Y el audio muy bueno, la verdad. Ajá. Yo creo que casi por eso vale mucho la pena. Ajá. Pero... De ahí en más... Lo que estás diciendo es... añoranza para la gente de la Ciudad de México. Y además, como lo que estoy entendiendo es una envoltura linda... hermosa, vamos a decir, pero por dentro es vacía, pues, sin chiste, sí. Una historia que a ti no te... A mí no me maravilló. No te maravilló, no te llegó. No tenía más allá perturbadora la actuación de una abuelita que sale por ahí. Ah, órale, eso no. Es la única que... Okay. Que sí, hasta me da miedo. Bueno, eso por cierto lo está diciendo el mismo señor que dijo... Ah, esa de la forma del agua, está bien chafa, no va a ganar nada, Nel, no... No dije que no fuera a ganar nada, güey. Pero dije que, pues, que hay mejores películas, güey. Ahora, tu teoría es que nada más decimos que están chidas porque es mexicano el director y porque es una película mexicana. Sí. Pero mi pregunta entonces es, ¿por qué ha triunfado fuera de México? Porque innova en las técnicas estas de audio, en las técnicas visuales. Ah, ok, claro. Porque ahora Cuarón dice, ay, pues aquí están las chicas oaxaqueñas que trabajan en la ciudad. Aquí está la colonia Roma, en blanco y negro. Y para que vean cómo vivíamos en esa época en México. Ya. Porque lo hizo Cuarón, lo hubiera hecho Iñárritu, lo hubiera hecho Del Toro. Uh-huh. Hubiera hecho lo mismo, güey. Sí. Hubiera pasado lo mismo porque es algo que hacen ellos, güey. O sea, si hubiera sido el director Manolo... Coreño, hubiera sido sobre un barrio de Guanajuato. Tendríamos 3 likes, güey, como un podcast. Ah, ok. Bueno, Ahí está, pues yo no he visto la película. Pero igual véanla, o sea, pero sí tienen que verla con un sonido así más o menos, 2-3. Ajá, sí, sí, claro. Porque sí, sí, si no, pues sí se van a perder bastante profundidad del sonido. Ok. Y una tele, pues sí, de unos 40 pulgadas para arriba. Bueno, ahí está. Entonces, pues es la opinión de nuestro experto aquí. Entonces, pues si alguien tiene otra opinión, por favor háganosla saber. Seguramente hay mucha gente que la vio porque pues es gratis. Pues bueno, que tenga Netflix, pues. Bueno, claro, la gente que sí tiene Netflix. La gente pues, que sí. No tiene Netflix y es pues, pobre. No, pero ya va a tener Netflix porque ya con la cuarta transformación todos vamos a tener Netflix. Así es. Bueno, eso era el preámbulo para un corte musical. Ok, ahorita vamos. Nada más iba a mencionar esto. Yo tengo muchas ganas de verla. Ya lo había dicho desde la vez pasada. O sea, sí, vela. Sí, tengo altas expectativas. Y además, nuestro máximo amargado, Amargator, que fue el controlador, que dijo: no, va a estar bien chulo. Va a estar bien chulo. Ya la vio como 3 veces, le encantó, creo que lloró. Puso su sonido así de 5.1 y dijo que sí estaba buena. Él aceptó que sí estaba buena. Aquí el único Contreras parece que es el señor viejito que ya cumplió 40 años. Hay otras cosas que están, que la envoltura está chida, pero okay, bueno, la envoltura. Bueno, vamos entonces, si quieres vamos a un corte. ¿Tú tienes algún corte o no me tengo lo pongo yo? Amigo. Ponlo, amigo, por favor. Ahorita de regreso vamos a Contarles. Ahora sí, Rat Maya, porque la otra vez dijiste que ibas a poner de corte musical Rat Maya. No, dije que lo debía haberlo puesto, pero no. Ahorita regresando vamos a tener otras historias muy, muy tristes de nuestros nuestros fans, que por alguna razón pues dieron con este podcast y pues fue lo mejor que pudieron encontrar. No se desanimen, o sea, hay cosas más, hay más tristes como lo más masculino de la semana. ¿Va a estar muy triste? No me digas. Y me encontré con el episodio 39. Eso sí es triste, güey. Oye, a ver, ahí te van. Van dos opciones. La opción número uno es un rockero, creo que argentino, y tiene un nombre muy, muy, como muy gay. Se llama Draco Rosa. ¿Draco? ¿Lo conoces? Rosa. Draco Rosa. Es como colita rosadita. Colita suavecita. Ajá, sí, exactamente. Pero mira, ahí te va. Te voy a poner la. Te voy a poner así un pedacito y ya tú me dices si te gustó. Es un poco así como el que escuchamos la otra vez. Es como Miguel Mateos, ¿no? Ándale, algo así, ya. Eso es todo lo que te voy a decir. La segunda opción es la siguiente. Fíjate que en el año, no sé, hace unos meses, me puse a escuchar MP3 viejos. Como de los 2000, de la primera década del 2000 y 2010, por ahí. Bueno, ya relativamente... Clásicos. Clásicos, digamos. Y fíjate que me acordaba de un disco y no lo encontré, güey. Me acordaba de un disco con el que me clavé mucho, por ahí del 2008, 2009. Y por más que trataba de acordarme, no me acordaba ni del nombre de la banda, ni del nombre del disco, ni del nombre de ninguna canción, güey. Y decía yo, ¿cómo se llama esa banda, güey? Y además, ya está bastante bien documentado aquí en este programa que estoy perdiendo la memoria, güey. Estoy teniendo problemas ahí de... De lesbianismo. Aparte, güey, sí, sin duda. Estás perdiendo tu memoria masculina. Exacto. Ya nada más me acuerdo de los colores fuchsia, del campo y todo eso, güey. Pero esas cosas así chidas, machín, güey. Así de, ese disco rockaba, güey. Y ya no me puedo acordar del nombre de la banda, güey. Entonces, estaba escuchando una canción de una banda que no tenía nada que ver. Y me sonó, la melodía me sonó, güey. Y me trajo a la memoria una de las canciones que escuchaba de esa banda, güey. Y entonces dije, ¿cómo iba la canción, güey? Y me acordé que decía algo así como de being in love with, estar enamorado de alguien. Y también, sí, era el nombre de una chava, güey, una mujer. Estoy, güey, Verónica, a ver, ya estaba buscando en Google, ¿no? No es Verónica, güey. To be in love with, y así varios nombres, ¿no? Hasta que me cayó el 20, cabrón, y que me acuerdo, y me sentí muy, muy orgulloso. Porque, pues, yo ya en mis etapas tempranas de Alzheimer, acordarme de un álbum que escuchaba hace 10 años ya es un logro, güey. Entonces, mira, te voy a poner el ¿cómo se llama? ¿Me pusiste un pedo, güey? Sí. Gracias. Entonces, mira, ahí te va. mierda. Te voy a poner un pedacito, güey. Ahí te va. A ver. Elizabeth era el nombre de la chava, güey. Ya, listo, eso es lo que les voy a poner. Entonces, es la banda se llama Mystery Jets, una banda que creo que desapareció en el universo de la música indie, pero ahí están, Mystery Jets versus, ¿cómo te dije que se llamaba? Draco Rosa, ¿no? Draco Rosa. Draco Rosa. ¿Qué prefieres tú? Mystery Jets. Mystery Jets, ok. Vamos a dar 20 segundos para ver qué dice la ¿cómo se llama? La gente bonita que nos escucha. Mientras tanto, vamos a mandar otros saludos a Renata y José. Hola, buenas noches. Hola, Renata y José. Dice, buenas noches a todos. ¿Pecoros? ¿Pecoros? ¿Qué será un pecoro? No, oigan, sé. Por cierto, pídanos nuestro, pídanos su nombre de qué dijimos que era, güey. De viejos lesbianos. Ya por ahí, nuestro amigo Tiranosaurio Lex, ya le pusimos el T-Rex Pechocho. Pechocho. Ese es su nombre de viejo lesbiano. Y no está llegando ninguna. Pues ya pon la segunda canción, Elizabeth. Eso, muy bien. Bien, muy bien. Bien decidido, amigo. Vamos a escuchar entonces a los Mystery Jets. Mystery Jets. Que además es un álbum del 2008, así que más o menos fue en el año en el que nosotros empezamos. Y ya regresamos a Cállate Podcast. ¡Cállate! Oh, quédate tranquilo, güey. No avientes las cosas. Cuestan. And he's half in love with Elizabeth. And he's half in love with you. tenemos que alimentar el Instagram. Bueno, ya estamos de regreso. Ahí están los Mr. Jets que escribe Julio César Chavira. Mr. E. Jets. No, es, a ver, son dos palabras. Mystery. Jets. O sea, los Jets del misterio. Pero bueno, ya casi agarró la onda. Además, una canción triste, güey, porque es de un güey que le está diciendo a una chava. Que se llama Elizabeth. No. Se le está cantando a una chava que está enamorado de otro güey, pero el otro güey está enamorado de otra chava que se llama Elizabeth. Está enamorado de Elizabeth y está enamorado de la otra chava. ¿Qué es esas historias adolescentes, güey? Historia compleja. Y compleja, güey. Pero bueno, ahí está. Bueno, Oye, ¿dónde quedó el güey que iba a venir a hacer su especial de fin de año, güey? Fíjate. ¿Iba a ser el top 18? Sí. No, bueno, pues es que... está muy ocupado nuestro amigo. Le mando un saludo a nuestro amigo. ¿Sabes noticias de él? ¿Sigue vivo? No, fíjate que no sé dónde, no sé bien. Supe que regresó de Japón, ¿no? Sí, no, regresó aquí a este programa. Sí, todavía estuvo con nosotros. Lo estuvimos esperando ya. Para la celebración de cumpleaños. Exacto, ya de ahí ya no supimos nada. Pero bueno, un saludo a nuestro querido amigo. Donde quiera que estés. Donde quiera que estés. Si estás vivo, y al controlador, pues... No, pues fíjate que nos está escuchando, está en vivo. Vamos a saludar rápidamente. Veo a controlador que está conectado. Ah, controlador. En el público. Yo creo que nos está escuchando ahorita. Desde Maíz. Maíz. Garnachería. ¡Ring! Así es, saludos a todos los que están ahí, a los comensales de la garnachería. Ya te acabamos de mandar un patrocinio, controlador, entonces ahí luego mandas el chequecillo, ¿no? Mandas el cheque. 3,000 varillos. También saludos a... Pero lo traen así, mira, el controlador lo traen ahorita así. Ande, güey. ¡Chicuá! Saludos también a nuestro querido amigo, el ingeniero Pedro Picapiedra. Inge. Está también escuchándonos Rusty Shakel 444. Saludos a Shakel 444. Hay mucha gente que nos sigue en el Instagram que no nos sigue en Twitter ni en Facebook. O sea, hay gente famosa. Ah, bueno, muy bien. Oye, saludos también a Big Burn, que ya está por aquí con nosotros. Big también. Burn. Big Burn. Está ay, ¿quién más viste? Ya se me fueron unos. Akasha. Akasha. Hola, Akasha, ¿cómo estás? Hola, Akasha. Bueno, vamos rápidamente, mira, porque te dije que te iba a decir otros comentarios de fans que también nos escuchan desde hace mucho, ¿no? Dice Mauricio Manríquez, ustedes hacían mi adolescencia menos solitaria, los amodoro. Ahorita el güey ya tiene 73 años, 3 esposas. Pero en su adolescencia le hicimos más fácil el asunto. Gracias, Mauricio. Akasha dice, cada que estoy trabajando y estoy estresada, pongo Cállate Podcast. Cállate. Se me quita el estrés y termino rápido el trabajo. Ah. ¿Viste? ¡Qué lindo! Eso me gustó mucho, Akasha. Muy bien. Una palomita para ti. Ese es un buen ejemplo de cómo puede usted usar Cállate Podcast a su favor para terminar más rápido el trabajo. ¿Y sabes además cuál es el incentivo de escuchar Cállate Podcast? O sea, estás en el trabajo escuchando y dices, ya que se callen estos cabrones, güey. Y entonces le das rápido el trabajo y ya dices, ya que bueno, ya no tuve que escuchar. Ya se me fue más rápido. Híjole, ya no lo puedo escuchar. Ah, Lalo Vázquez. No, Lalo Vázquez, no. Julio César Chavira dice, yo los empecé a escuchar cuando descubrí los podcasts de Toque de Queda de cómics. ¿Toque de Queda? Me suena, pero no me acuerdo exactamente qué es. Así que empecé a buscar más, encontré a Dixo, encontré el pinche podcast y en caso de que el mundo se desintegre, que son nuestros amigos de... Y claro, en caso de que el mundo se desintegre, y después pues solo ustedes han sobrevivido. Ay, gracias, Julio César. No, pero saludos a los amigos de En Caso, que somos podcast hermano, ¿no? Sí, seguramente. Ellos siguen siendo su podcast, ¿no? Sí, son súper famosos, güey. Es más, deberíamos... Yo no sé por qué no somos como ellos, güey. Pero bueno, y nos están pidiendo nombres del viejo lesbiano. Akasha nos está pidiendo su nombre de viejo lesbiano. Entonces, hay que pensarle, güey. Hay que pensarle. También Oscar Urbina y Lalo Vázquez nos están pidiendo sus nombres. Entonces, bueno, ahorita déjenos pensar. Porque... Este es el problema de ese tipo de temas. Ah. Este que luego la inspiración no viene así. Sí, no, como... no. A ver, es que hay que pensar, ¿cuáles son las características de un viejo lesbiano? En primer lugar, debe ser un viejo cochinón, ¿no? Sí. Cochinón, rabo verde. Akasha, manos largas. Akasha, manos largas. Manos largas, a ver. Pero no, porque es viejo lesbiano. Ah, pero pues que es Akasha, es nena, pero pues... ¿Por qué no le ponemos el panadero manos largas? ¿El panadero manos largas? O el panadero que le hace el agujero a la dona con su miembro. No, ¿verdad? Estuvo muy complejo, ¿no? Akasha es la panadera que le hace el agujero con su miembro a la dona. Ajá, sí. O sea, ese es su nombre completo. Sí, pero no, es el panadero. Es que es un viejo lesbiano. Ajá. Ella quiere ser un viejo lesbiano. Ajá, entonces, a ver, aquí no discriminamos. No, aquí es... Aquí no es nada de que inclusive y que... Exacto. Akasha quiere ser un viejo lesbiano. Akasha es... Puede serlo. El viejo, que el panadero que le hace el agujero a la dona con su miembro. Exactamente, muy bien. Es un nombre corto, rápido de aprender. Sí, sencillo. Sencillo. Exactamente. Ahorita le pensamos a los demás. Oscar Urbina, no se me ocurre. Ahorita vamos. Ahorita, ahí va saliendo la inspiración. Pero ya se entendió cuál es el asunto, ¿no? Sí. El viejo lesbiano es un... Cochinón. Es un cochinón. Oscar Urbina puede ser el cochinón agarrón pervertidón. ¿Te gusta ese nombre? Cochinón agarrón pervertidón. Eso sonó a la encuesta que subiste, por cierto, de los memes. Ah, sí, es que es un tema muy como importante. Como Ricky Riquín Canallín. Exactamente. Es un tema muy importante. Nos arranquemos con eso, amigo. Para. Perfecto. Bueno, como cada año ya una tradición aquí en Cállate Podcast... pues hablamos sobre los memes y las modas más importantes del año, ¿no? Las más sonadas. Es más, ya deberíamos hacerlo como el premio Cállate al meme del año. Y entonces hicimos una encuesta ahí en Twitter, la cual fue sumamente exitosa. Y en base a los resultados, pues ya tenemos cuáles son los memes más importantes de este año, de acuerdo a sus contribuciones. Muchas gracias a los que contribuyeron. Está ahí nuestro amigo Toño, nuestra amiga Kawasaki, Eduardo Vázquez, y otros tantos. A todos ustedes. A todos ustedes, muchas gracias. También en Facebook estuvieron estuvieron participando la gente con sus contribuciones para encontrar cuál fue el meme más sonado de este año. Entonces, bueno, vamos a ver. Creo que hay, no sé si deberíamos hacerlo como un top 10, ¿te parece? Mira, hice también una encuesta ahí en el Twitter, de al menos tres que estaban por ahí comentando. Estaba el de Sagre Impression antes. Ajá. El de, evidentemente, el que dijo nuestro amigo y camarada Andrés Manuel López Obrador, Ricky Riquín Canallín. Así es. Turistas pobres de Guanajuato, evidentemente. Claro. Y al menos en la encuesta de Twitter ganó la de Saguiño. Así es. Pero lo que pasa es que en Twitter las encuestas no te deja poner más de cuatro opciones. Exacto. Gracias, Twitter, muy bien, bien pensado. O sea, el día que se necesite hacer una encuesta sobre cosas importantes como, no sé, ¿cuál es tu número favorito? Y nada más te va a dejar uno, dos, tres o cuatro. Entonces, ¿qué pasa con los que nos gusta el número 17, por ejemplo? O sea, pues no hay opciones. Pero bueno, mira, ahí vamos. En el número 10, vamos a empezar con... Creo que tengo fanfarrias. A ver, échalas. Espérame. Y arriba yo, mi papá. Ah, la Chona Challenge. Ah, cabrón, sí. Perdón, hay un pequeño detallillo. La Chona Challenge, ¿te acuerdas de este fabuloso challenge? Que hasta llegó a provincia. Estuvo padrísimo, Y bueno, como ustedes recordarán, este challenge consistía en... que lo importamos además de Estados Unidos. Claro. Porque empezó en Estados Unidos con una... Allá se llamaba el Kiki Challenge. una canción de Drake. Ajá. Una Kiki, suena Kiki. Exacto. Acá, pues... Hasta pinche Drake, bailase acá bien gacho. Ajá. ¿Has visto bailar a Drake? No estoy seguro, creo que no. Si lo ves bailar, te recordará a tu nativo. Uy. Baila así de... Ajá, como que no tiene mucha coordinación. Pues. Ajá, sí, como que pues nada más se mueve así. Y bueno, acá dijeron, a ver, el Kiki Challenge, ¿cómo lo haremos? ¡Ah, la chona! La chona de los tucanes de Tijuana. Entonces consistía en que la gente se bajaba de su coche cuando iba el coche en movimiento y entonces se grababan ahí mientras iban bailando, ¿no? Una cosa espectacular, uno de los grandes... Es cuando dices, wow, la humanidad ya llegó muy lejos. Y la chona se mueve. ¿Sabes qué? Estuvo bonita, ¿no? Está muy chida. Ahí está. Fue importante porque yo vi hasta famosos haciéndolo, güey. Sí, sí. Me acuerdo de... Había güeyes que se caían de los coches. Ajá. Todo pasó. No sé. Yo me acuerdo de ¿cómo se llama? Pedrito Sola incluso lo hizo, güey. O sea, ya cuando Pedrito Sola hace un challenge. Ya, güey. Ya es mega. Exactamente. Bueno, ya ahí está la chona challenge. Es el número 10. El número 9. A ver, pon otra vez porque no escucha. A ver, el número 9. Ahí te va, mira, ahí te va esta. Ahí te va. Ahí. Ahí. Movimiento naranja. Ay, ¿a poco está bonito? Nuestro querido amigo, el Huawei. El niñito este. Yo quiero guardarlo porque debería estar en primer lugar, güey. Sí, no, pero es que, bueno, sí, tal vez. Pero es que como fue muy al principio del año, porque estaban empezando las campañas. Las campañas de elección. O sea, a ver, los de Movimiento Ciudadano no se pudieron haber esperado a junio, mayo, así, un mes, una semana antes para... Habían triunfado. Hubieran ganado, güey. ¿Quién era el candidato del Movimiento Ciudadano? Anaya. Anaya. Hubiera ganado. Estaba Anaya. En conjunto con Anaya. Y bueno, seguiríamos atorados en la tercera transformación. Okay. Pues es lo malo, ¿no? Bueno, esta canción fue tan famosa que hasta hubo remixes y todo, ¿no? Eso es dubstep. Dubstep. Imagínate aquí a nuestro amigo Huawei acá en un bailando antro. Como Drake. Acá de DJ. DJ Huawei. Huawei. Huawei. DJ Huawei. DJ Huawei. DJ Huawei. Fue un hitazo. Un hit. El meme número 9. En el número 8 tenemos a... Mira, yo creo que en el número 8... ¿O sea, si tienes 10? creo que no llegamos a 10. El número 8... Vamos a un remix. ¿Ya? ¡Scooby-Doo, papá! ¡Bum, bum! Scooby-Doo papá, güey. Dice, ra. Hasta hay un video mío en el pásenle a Cállate Podcast en YouTube / Cállate Podcast. No, a ver, otra vez, güey, lo dijiste todo mal. YouTube.com / Cállate Podcast. Cállate Podcast. Pásenle por ahí. Vean el video de Manolo cantando, bailando el Scooby-Doo papá. Tiene como 25 vistas, güey. Es una cosa tristísima. Pásenle, véanlo, aunque sea por lástima. Además está gracioso. Pero bueno, esta canción fue como a mitad de año, fue un hitazo, güey. ¿No? Y bueno, pues ya. Ya es todo. Es todo lo que hay que decir sobre esta canción que, la verdad, ¡papá! Por lo demás, no tiene nada más que... No tengo nada más que decir. Número 7, vamos. Número 7. Número 7. Bueno, ahí está. Dame tu cosita. Esa no la conozco, güey. No la conozco. No. Fíjate que es raro porque sí, creo que como que esta canción como que repercutió más en la onda millennial, creo. No sé por qué, como porque en el video de esta canción es como un alien. Sale un alien verde ahí haciendo unos movimientos así como... ¿Hay aliens de otro color? buen punto. ¿Eh? Bueno, sí, algunos, ¿no? Hay... Aparte de Tonatiuh. Ahí ves. No sé. Pero resulta que el video de Scooby-Doo, papá, tiene como, no sé, pone tus 50 millones de visitas, ¿no? Que es como un chingo. Este de Dame tu cosita tiene casi 1,000,000,000 de visitas, güey. Entonces, sí, es que aparte los millennials están descubriendo la música fea. Sí, sí, como... O sea, están escuchando Banda El Mexicano, por ejemplo. Banda El Mexicano. Oye, ¿qué te pasa, Banda El Mexicano? Escucharon La Chona Chale. Escucharon La Chona, güey. Sí. No, esta cosa es una joya del... Hoy nomás, güey. El Polymarch. Hoy no. Vamos a escuchar esta música profunda. Espérate. Se terminó. Ay, bueno. Dame tu cosita. Básicamente. Vamos al número 6. 6. Ahora déjame ver cuál pongo de número 6, güey. Bueno, parece que de acuerdo a las votaciones ahí en Twitter y en Facebook, esta podría ser la número 6. No fue así como tan exitoso como hubiera uno pensado, pero ahí te va. Canallín. Riquín Canallín. Muy bien, amigo López Obrador. Nuestro viejecito de algodón. Por lo menos. Camisita de algodón. Esa fue la ¿cómo se dice? El momento cúspide de los debates. Porque básicamente López Obrador ya sabía que ya la tenía ganada, güey. Sí, claro. Entonces López Obrador no se preocupó por debatir, ¿no? Ni argumentar. Se divirtió. Se la pasó. Eso estuvo chido porque se divirtió en los debates. Ah, exactamente. Entonces, básicamente se podía dar el lujo de decir este tipo de frases, ¿no? En el número 5. Que vienen en camión, que compran un viaje en Morelia, en Aguascalientes, en Guadalajara, en 350, 400 pesos, vienen a la ciudad en la mañana y se retiran en la noche y no traen suficiente dinero pues para poder hacer los gastos que se requiere en la ciudad. La verdad es que todos son bienvenidos a Guanajuato, pero queremos tener un perfil de visitante que tenga mucha mayor derrama económica, que pueda entrar a un museo, que pueda comprar una artesanía, que pueda comer en un restaurante y no gente que ya trae sus alimentos, que fue lo que detectamos también en estos camiones, sus alimentos dentro del camión. Así es, gente pobre en Guanajuato, que trae sus tortas de huevo, no las queremos aquí, gracias. Next. Todo chido, güey. La declaración más desafortunada del año. Ajá. Sin embargo, la verdad es que todo el mundo hemos pensado lo mismo, ¿no? Y lo hemos dicho muchas veces. Creo pero que sí. Pues es que un alcalde no puede decir eso, güey. No, pues claro que no. Pues ahí está, ese fue nuestro número, ¿o qué? 5. Vamos a entrar a la 4. 4. Este va a ser el cuarto. Esa es la 4. Este año se estrenó una película de los Avengers, ¿no? Ajá. Entonces, una de las cosas con la que más succionaron, ¿sí? Por no decir mamaron, fue que pusieron un montón de memes de los Avengers. De que se desaparecían, ¿no? Ah, claro, de que claro. Como que se desintegraban. Yo no vi la película, la verdad, y no pienso verla nunca en mi vida. Pero entonces era empezó este meme, ¿no? Entonces, incluso, por ejemplo, era el Mundial. Y ya eliminaban eliminaban a Brasil y ya se veía así que estaban este efecto. Se iba desvaneciendo. De Avengers. ¿Tú sí viste esa de Avengers, por ejemplo? Claro que sí. Ok. Muy padre, ¿no? Bueno, ese fue el cuarto lugar. ¿Te gustó? Sí. ¿Les gustó? Muy bien, amigo. Muy bien. Gracias. Muy bien. Sí, tienes razón. Ahora el número 3. Número 3. A ver, tengo que buscarlo aquí en... Número 3. Joder, niño, coño, Mickey. Ah, sí. ¿Sí? ¿Sí, sí, sí, sí, sí, sí le atiné? Joder, niño, coño, Mickey. Gracias. Ahí está. En general, todo este año fue el año de Luismi Rey. Nuestro sol, nuestro sa, güey, o sea, nuestro rey, güey, nuestro dios. Es un meme, en realidad, toda la serie de Luis Miguel. Toda la serie, o sea, fue... Es un meme. ¿Te acuerdas que hubo incluso un día que... ¿Qué pasaba ese día? ¡Coño, Mickey! Ese día, pasaban tres cosas importantísimas en México, güey. Déjame poner mientras música aquí de fondo, porque no escuché tan feo esto. Pasaban tres cosas importantísimas. Eran las elecciones... era el partido de México contra, creo que Corea o alguien, no me acuerdo. Y era el capítulo final de Luis, de la serie de Luis Miguel o algo. Era muy importante, era un capítulo muy importante de la serie de Luis Miguel, ¿no? ¿Estás de acuerdo conmigo? Porque yo no vi tampoco la serie. Yo sí vi la serie. Pero sí, esa frase de coño, Mickey, ajá, niño, Mickey. Exacto. Eso es muy bien, amigo. Sí, lo hice bien, ¿verdad? Sí, lo hiciste bien. Gracias, amigo. Y en el número, ¿te doy chance o sí tienes el número 2 preparado? Échale, yo estoy en preparado. El número 2 tenemos a... Por favor, ¿dudas de mí? No estaba tan preparado. Échale otra vez. Auxilio, me desmayo. Cállese, viejo lesbiano. Auxilio, me desmayo. Cállese, viejo lesbiano. Remix. Auxilio, me desmayo. Cállese, viejo lesbiano. Saludos a todos los viejos lesbianos que nos escuchan. Deja de fondito, güey. Es más, es hora de ponerle sus nombres de viejos lesbianos a los que nos faltó. A ver, ¿quiénes eran? Te dije Oscar Urbina, ¿no? Ahora ya le pusimos. Al fue el que le pusimos el cochinón. Cochinón. Sución, gorriflón. Sí, ya le pusimos, ¿verdad? Auxilio. Entonces, ¿quién más nos pidió? Cállese, viejo lesbiano. Lalo Vázquez. Lalo Vázquez. Gordito Sacapeluzas. ¿Cómo? Gordito Sacapeluza. ¿Gordito Sacapeluza? Ese es nombre de. Viejo lesbiano. Me gusta. Está bonito. Me desmayo. Tengo mi duda con esta canción, güey. Debería estar. Cállese, viejo lesbiano. Movimiento Naranja debería estar a la par de esta, güey. En segundo lugar, güey. La Movimiento. ¿Qué? ¿Cuál? La de Movimiento Naranja. ¿Sí? ¿Tú crees? No se merece el primer lugar, pero sí debería estar como aquí en este top 3. Sí, tal vez. Tal vez. Pero bueno, así es. La dejaste muy lejos porque estuvo muy al principio del año. Son los caprichos del. Del productor. De la cuarta transformación. Ahí está. ¿Quién más quiere su nombre de. Ponle uno a controlador. Un nombre de. Viejo lesbiano. El quesadillero. El soplanucas. ¿Quesadillero soplanucas? Quesadillero soplanucas. Okay, muy bien, ahí está. Muy bien, muy bueno. Ahí está. Saludos, amigo controlador, que nos pregunta que. ¿Cuánto nos falta para terminar? Dice. ¿Para terminar? Me desmayo. Cállese, viejo lesbiano. Tú sigue trabajando, controlador. Cállese, viejo lesbiano. Y en primer lugar, amase. Auxilio, me desmayo. En primer lugar, porque así lo decidió la gente bonita. Por decisión, ¿cómo se llama? Popular. Porque es esta. Vox Populi. Esta es el pueblo bueno. Vox Populi, Vox Dei. El pueblo es el que decide. Mira cómo la tengo dura por ti. ¿Cómo está? Impresionante. Impresionante. Impresionante. Muy bien, Saguinho. Muy bien. El meme del año es. Mucho bien, Saguinho. Dura, impresionante. Declaración de Saguinho. Oye, que además, esto fue, por supuesto, poquito antes de que empezara el ¿cómo se llama esta cosa? El mundial, ¿no? Güey, pon atención, a ver. Sí, no te distraigas, güey. Iba a empezar el mundial. Saga ya, como sabemos, está ahora en TV Azteca, junto a todos estas estrellas, Martinoli, Luis García, Campos. Narradores de fútbol. Y salió este video y lo primero que dijo, no, que me lo como hablan, no, ya estoy hablando yo como cubano, pero no cubano. Es impresionante. Me lo hackearon. No, dijo que se lo habían photoshopeado. Pero no, ya resultó. Pare de sufrir. Aparte se hizo una polémica porque él está casado con una reportera guapa. Y supone que eso se lo demandó a una chava que es locutora en ESPN. Que está mucho más chava que su esposa. Bueno, obviamente se lo mandó a otra vieja, güey. Sí, pues impresionante. Porque su esposa ya lo conoce, güey. Entonces, tenía por qué decirle que estaba impresionante. Exactamente. O sea. Exactamente, ya después de 20 años de estar casado, no llegas con tu mujer y dices. Mira, se te va el video del impresionante. Mira, tu vieja ya está tirada en la cama con una pijama de franela ahí toda vieja, fea, así greñuda, así con una mascarilla. Ay, viejo, sí, ya sé que está bien. ¿Qué vas a querer o qué? Ya, ándale. Súbete. Ya, sí, muy impresionante. No. ese tipo de frases. Está impresionante. Mira nomás qué impresionante. La tengo y, por ti, mami. Sí, ajá, que le mandes un video a tu esposa y ya no se lo mandas. No, se lo mandas a alguien con el que andas. Se la mandas a. Exactamente. Sí, con el detalle. Exactamente. El detallillo. El detalle. El detallillo. Oye. Y, sí. Pero debería haber un meme bonus track. La de me canso ganso. Ah, claro, aquí lo tengo. Ese se me fue porque estoy comiendo, estoy tocando pizza. Ese debe ser meme prime. Es el meme. El bonus, como dijiste tú. A ver, aquí lo tengo, Espérame, a ver. Espérame, es que hoy el productor anda muy pendejo. Y en el meme de la cuarta transformación. A ver, Pamparrios. Me canso ganso. Bien, bien. Y bueno, mira, nuestro amigo controlador que está en todo, güey. O sea, no está aquí, pero está. No está físicamente, pero aquí nos está diciendo. Ya divorciaron a Sage, güey. Ah, divorciaron. Ah, sí, ya la chava, no, o sea, la señora no, que no se anda. Es de armas tomar, güey. Pues sí, güey. Pues sí, por güey. Saludos a Paola Rojas, por cierto. Sí, güey, pues órale. Entonces, bueno, pues ahí está, chavos. Esos fueron algunos de los memes más importantes de este año. Algunos se quedaron. Alguien nos dijo que Fortnite, que probablemente no sepas nada porque pues, eres un viejito, es el videojuego más famoso del año. Es un videojuego. Sí, lo he escuchado. Sí, videojuego. ¿Sabes? Sí. ¿Sabes lo que es un videojuego? Es Mario Bros, ¿no? Ándale. ¿Es como Mario Bros? Es como de las pistolitas que salían patos y disparaban. Ándale. Sí, como Duck Hunt, pero la versión 3. Exacto. Estuvieron muchos memes de Mike Zuckerberg que no realmente no es así como que acá no pegó tanto, ¿no? Pero que lo pusieron como un robotito y cosas así. Estaba lo del niño genio este que entró a la UNAM, ¿te acuerdas? Que aquí lo mencionamos. Astrofísica o a física nuclear o sí, es una cosa química super cuántica. Cosmogonía y biología 1. Exactamente. El repartidor de Marinela que se robaba los gancitos al viejito, ¿neta? ¿Te acuerdas? Neta. Ajá. Que un viejito ahí, oh, es que yo mis gancitos se los están robando. Y lo grabó y ahí, ¿no? El Baby Shark. Baby Shark. Baby Shark. Esta discusión de que el danonino no es yogurt, sino es un tipo de queso. Es un queso. También tuvo su. O sea, el queso Baez. El queso babas, exactamente. La Miss España, perdónenme, pero sí se convirtió en una especie de meme. Sí. Pero bueno, la marcha fifí. Sí. ¿Te acuerdas de la marcha fifí? Sí. también. Y esta me gusta, la hubiera puesto, güey, pero la tengo que poner. Esta es ya mi última opción. Que por cierto, mis hijos verán un rato traumados con esa frase. ¡Y plátano! Que alguien nos mandó por allí un link que decía que los conejos no comen plátanos, güey. No es una de las comidas que deben comer los plátanos, pero bueno. Los plátanos se comen a sí mismos. Ah, sí. Y bueno, pues ahí están. Déjame ver. Bye, Kike. Nos están aquí diciendo buenas noches, aquí la audiencia. Y bueno. Ya es tarde, ¿verdad? Oye, eso es, por cierto, eso es lo más masculino que hemos hecho en la semana, ¿no? ¿Qué? Esto, de poner memes. Sí, ¿verdad? Fue como lo más. En el viejo calle tenemos una sección que era lo más masculino de la semana. Que realmente. Creo que lo más masculino de la semana que hice fue poner ese tubito en mi arbolito de Navidad. ¡Guau! Tú querías hablar de eso, ¿no? Es que aquí lo tengo, güey. Aquí tengo lo. El sello, creo. Ah, no lo tengo ya. No lo tengo. Creo. ¿Quieres hablar de eso? Porque hay otros temas y no sé, ya creo que se nos está yendo el tiempo, ¿verdad? Se nos fue el tiempo volando, güey. ¿En serio ya? Es que sí, hay un montón de temas, güey. Pero aparte hay un montón de comentarios. Rápido, a ver, échalos para afuera. A Julio César Chavira ya le pusimos un nombre de viejo lesbiano. Ya. No, él no. ¿Sí fue él, no? No, él es el, él es el, Él es impresionante. Él es el impresionante, anciano. No homosexual. No, está muy... Está muy forzado, pero está, más, está menos forzado que el viejo, el panadero que le pone. Sí, o sea, sí, bueno, sí. Porque se ve más natural. No podría ser algo así como... El acosador de niñitas es impresionante. ¿No? ¿No te gusta ese? Está muy forzado. No, me gusta, a mí me gusta. Oh. Acosadores de niñitas, impresionante. Saúl González dice, ya les doné, gracias amigo Saúl. ¿Cuánto donó? Ay, no sé. Porque el tamaño de la donación es el saludo. Sí, ¿verdad? No, no sé, ahorita... Por eso Lalo González tiene su propia sección. Sí. Julio César Chavira dice, lo que le falta a la comunidad de Cállate Podcast es interactuar más entre nosotros, pero creo que varios sentimos que no encajamos. Ay, por ejemplo, yo soy del CDMX y no sé, creo que tiene más fans guanajuatienses. ¡No, hombre! Creo que no, ¿eh? ¡No, hombre! ¿Dónde? ¿Qué pues, carnal? Tenemos muchos fans en el DF, güey. Pues es donde más probabilidades tenemos de tener fans. Pero es un buen punto. Hace falta una especie como de comunidad que entre ellos mismos se digan... Una comuna gay y donde ellos se unan. Exactamente. Y estén ahí interactuando siempre. Renata y José nos preguntan, chicos... A ver, hay que ponerle hasta pausa aquí, güey. Es una pregunta importante, güey. Renacha y José. No, no Renacha. Renata. Renatos también, Renach. Renach. Chicos, ¿qué opinan de la ondita swinger? ¡Ay, güey! Auxilio, me desmayo. Cállese, viejo. Remix. Yo creo que esa pregunta la vamos a tener que posponer hasta el siguiente año. Porque tenemos que pedir permiso para hablar de eso en nuestras casas. Pero está, se ve no, chido. No, pues está chido. O sea, creo que... He visto como mide tus palabras. No, he visto documentales así en Discovery y en cosas así, programas. ¿En Discovery hay documentales sobre swingers? O en un programa de ese tipo, güey. No me acuerdo si era en Golden. A ver, güey, no mientas por convivir. No, que eran como documentales de parejas swingers. Swingers. Perdón, Manolo. Y la verdad, en mi punto de vista sería complicado compartir a tu pareja, güey, sea homosexual o heterosexual. Ajá. Pero en una pareja swinger, pues es prácticamente es irte y como un espacio donde hay más parejas swingers y pues rolas, ¿no? La pareja. Ajá, pero no te pidieron que describieras que. A ver. Pero ¿qué opinas? O sea, yo opino que. ¿Qué opinas? Sería complicado, pues, en mi caso, sería complicado hacer ese. Compartición. Ajá. De pareja. O sea, rolar no está chido. No. Pero pues. Bueno, a ver, es que también Renata y José, o sea, le están preguntando al podcast preferido de la derecha católica de México. Además, dos podcasters de Guanajuato. que somos azules, somos el único estado panista que queda en somos casi monógamos. ¿Cómo que casi somos monógamos? Casi monógamos. La única posición que tenemos es misionero. Es el misionero, no hay otra. O sea, por favor. Somos casi monógamos. Exactamente. Nada más para dejar polémica. No, platicamos eso en el siguiente podcast, un poquito más sobre el swinger. Sirve que investigamos. Que nos manden ellos más opiniones, o sea, yo pensé que iba a decir que nos manden videos para opinar. Nos manden opiniones, o sea, ellos cómo es su vida como swingers. Y lo decimos aquí, no tenemos ningún problema, pues. No. Y mientras vamos viendo más programa. Al contrario, bienvenidos a Cállate. Así es. Mientras vamos a Discovery Channel a ver más más de estos. Ah, no, perdón, eran leones. Eran unos leones. Tiranocero Lex dice, yo los escuché porque no tenía nada que hacer, más que mandar a la chingada al Tacuben. La otra palabra no la voy a decir, amigo T-Lex. Tiranocero a la Lex. Verga. Exacto. Ya dijimos que las cosas como son, güey, no sé por qué ahora tú te autocensuras. Shirogane Sama como chica cállate del año, no tengo idea quién es. Dice Julio César Chavira, Renata y José, tu nickname suena a pareja swinger. Uy, uy. Daniel Huerta Santoyo dice yo, no sé por qué dice yo. Él es swinger, supongo. Y dice Mauricio Manrique, no sé si sean swinger, no sé. Mauricio Manrique dice: lo más masculino que hice fue caerme de la bici. Muy bien, eso está muy bien, muy bien. Y Oscar Urbina propone que hagamos un chat en WhatsApp. Bueno, eso es una buena opción. Pues no sé, amigo. ¿Cómo lo más masculino de la semana que hice? ¿Qué hiciste? ¿Qué fue lo más masculino que hiciste esta semana, amigo? Ay, canijos. No sé, me agarras de sorpresa. Eso también incluye a nuestras amigas, ¿eh? O sea, también ellas pueden haber hecho algo masculino. ¿Ah, sí? Como cambiar una llanta al coche. Ay, güey, las mujeres no saben hacer eso. Creo que sí, güey. Yo nunca he visto una mujer que cambie una llanta, güey. He visto unas así en bikini, güey. Mira, güey, he visto a las... sí, claro. He visto a las mujeres más independientes, feministas, ¿qué más? A ver, feminazis, Ajá. Nunca he visto a una de esas mujeres cambiarle una llanta a un coche, güey. O sea, finalmente terminan... hablándole al mecánico. Hablándole a tu pareja. A la pareja, a alguien. Ay, qué crees, Oli. Oli. Oli, ¿qué crees? ¿Te acuerdas del otro día que te dije que odiaba a todos los hombres y que ojalá que a todos les mocharan? Ay, pero ¿qué crees? Era broma. Necesito que me cambies una llanta, ándale. Ven. Sí. Te amo. Te amo. A ver, ¿qué hiciste tú? A ver, mientras yo pienso, porque... Tomarme una cerveza contigo el viernes en mi casa. ¿Con quién? Contigo y mi esposa el fin de semana. Ay. Creo que lo más... eso fue lo masculino que hice en la semana. ¿En serio? Creo. Qué triste, güey. Manejar no cuenta, ¿verdad? Como algo, actividad masculina. Depende, güey. Yo casi me peleaba con un güey en un semáforo. Pero ¿sabes qué pasó? Que el güey estaba... de esos que se quedan atorados en el rojo. Ajá. Y no pasan, entonces ya no dejan pasar a los que quieren, sí, a los que tienen el verde. Sí. Entonces le pito al güey y me empieza a echar pleito, güey. Y en eso como que hizo la finta de que iba a abrir la puerta, yo dije, ay, güey. Esto es la segunda, el segundo. Entonces, no fue así como muy masculino que digamos, pero yo puse cara de... está malo, ¿qué me traes, güey? ¿Qué pedo, güey? ¿Qué traes? Es que justamente me cuesta trabajo acordarme que abrir cervezas cuenta como algo masculino. Depende, ¿con qué lo abriste, güey? Con un destapador. Bueno. Ok. Era un destapador metálico. Ah, no, entonces sí. Sí, entonces sí. No, no sé. No, de verdad, ¿no? No, güey. Así, algo así de... ¡ah, hombres! Levantar algo fuerte. Pero para el próximo episodio, ¿no?, traigo como tarea hacer algo masculino. Muy bien. No, qué padre. Fíjate que yo no, aparte de pelearme en un semáforo, creo que eso fue lo más masculino que... oye, por cierto, también nos dijeron, bueno, el siguiente programa ya les traemos a sus amigos algo más, nuestra sección tan gustada y lo más masculino de la semana. Ajá. También nos recomendaron que siguiera dando mis consejos de cuidado, de cuídate, hombre, cuídate, amigo. Güey, no creo que nadie te haya, claro que sí, pedido, wey, eso. A wey. Bueno, ok. Muy bien, entonces pues ve preparando algunas consejos para nuestros amigos. Ahorita tengo pellejitos en los, así como los padrastros que... ah, dices, padrastros, sí. Voy a preparar algo. Ay, para... ay, no, tan molestos. Tan molestos. Sí, no. Voy a preparar algo para consejos para eso. Ahí estaría bien padre. Contra eso. Sí, eso me encantaría. Es muy importante. Oye, bueno, rápidamente ya se queda en el tintero. Bueno, no, rápidamente, perdió el Cruz Azul. Lástima, a nadie le importa, creo. La Cruz Azulearon. Exactamente. Iba a hablar sobre el YouTube Rewind, que es este video que prepara YouTube al final de cada año. Ah, sí, sí. Para mostrar como lo mejor. Cada vez está más chafa, ¿no? Cada vez está más chafa y además ya se convirtió en el video con más manitas abajo. Un like. Con más dislikes, o dislike, como se diga. Con más no me gusta. Ajá. De la historia en YouTube. Tiene, no sé, millones, no sé cuántos. Está súper chafa. Sí, está súper chafa. Y ves un montón de chavitos que dices, ay, güey, ¿esos quiénes eran? Esos ni idea tienes, güey. O sea, está más chafa que cualquier video de Cállate. Sí, güey. Entonces, pasen a ver un video de Cállate. Aunque le den manita abajo. Aunque le den, pues, no importa lo que hagan, pero pasen a ver un video de Cállate. Cállatepodcast.no, ¿no qué es? YouTube. .com/CállatePodcast. Ahí está. Bueno, ya nada más para terminar, gracias al primazo Oswi, porque fue nuestro único donador en esta semana. Así que, primo, un abrazote. Que habíamos quedado hace 15 días. Todavía tienen hasta el día 20 para depositarnos el 10% de aguinaldo. Bueno, bueno, pues yo ya me hice la idea de que esta Navidad, pues mis hijas no van a tener regalos. Y yo creo que, pues, pavo, o sea, pues no, güey. O sea, a lo mejor llegamos a quesadillas en la noche. Y del controlador. Y de controlador. Pero de verdad, no se preocupen, no donen nada. No necesitamos, así estamos bien. Dios nos ampara y él provee. Dios provee, amigo. Así es. Dios y la cuarta transformación provee. Así es, así es. Muy bien, bien dicho, amigo. Gracias. Les debemos las gotitas de la cuarta transformación, pero pues está lo de la. El permiso de la Madre Tierra para construir el tren. Híjole, sí. Híjole. El pleito de la Cámara de Diputados. Sí. Hay muchas cosas. Ahí la dejamos para el seguramente próximo año. Va a haber mucho material. Así es, seguro que sí. Cuando vengan, busquen en Trend Advisor a Maíz Garnachería. Seguramente ya está ahí como la primera. A ver, güey, vuelve a ver. Vuelve a decir toda esa oración porque no. Trip Advisor. Cuando van a Trip Advisor, ajá. Busquen a Maíz. Maíz Garnachería. Ah, muy bien. Dale. Seguramente está como el top 1 de garnacherías. De Guanajuato. Llamadas Maíz de Guanajuato. Saludos al controlador que nos estaba por ahí escuchando. Gracias a todos. Iba a hacer un último comentario. Perdón, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo decir adiós, amigo? Porque aparte es el fin de año. ¡Feliz Navidad a todos! Ya va a ser Navidad, ya va a ser Año Nuevo. Felicidades a todos, pásenla bien. No se excedan. Déjense ahí. Acuérdense que el niñito de Jesús los está viendo a todos. ¿El niñito de Jesús? ¿El niñito Jesús? No, Jesús no tuvo un niñito. El niñito. Oficialmente no. El niñito Jesús los está viendo desde allá arriba. Ya no sé, se me olvidó qué iba a decir. No, pues que ya pasen a nuestras redes sociales. Ah, eso, justamente. Estamos en Instagram, estamos en Twitter como @cállatepodcast, estamos en facebook.com/cállatepodcast. Sí. En YouTube ya dijimos, entonces pasen por ahí nuestros videitos. Ajá. Y pues descárguenos, recomiéndenos y donen para Cállate, para que este programa siga vivo. Necesitamos ya renovar el equipo. Así es. Ya se fue Tonatiuh y Controlador. Entonces ya estamos renovando equipo, pero ahora. No, es que a ellos, acuérdate que hay que pagarles por episodio. Sí, entonces pues nos juntamos entonces, para este episodio. En este no alcanzó para que vinieran. Entonces, pues. Cáiganse con una lanilla. Ahorita es tiempo de aguinaldos y todo eso. ¿A qué les cuesta ahí donar ahí una lanilla para estos sus podcasters favoritos? Que no sé qué le pasó a Tonatiuh, pero ni a mi cumpleaños vino. Bueno. Algo sucedió ahí. Algo extraño. Algo está pasando con nuestro amigo Tonatiuh. Sí. Probablemente se está convirtiendo, es una crisálida en este momento, güey, ahí. Está dentro de su capullo, así como que, no puede salir. Y pasan Comercialote. @ pinches monitos en Twitter. Pinches monitos. Okay. Es una de mis cuentas. Y pues ya, ¿qué más, amigo? Pues nada, amigo, pues ya. Bueno, cuenta algo de Banda El Mexicano para cerrar el programa, ¿no? Banda El Mexicano, ¿en serio? Pásensela bien. Saludos a todos. Pues que luego. Gracias por estar un año más con nosotros. Saludos a los de Twitter. No se agüiten, que no los nombremos. Los tenemos en nuestro corazón. Así es. Poma Inca dice: abrazo, hermanos, cállate. Bonitas fiestas. Dice, en Twitter dice Kawasaki, viejo lesbiano por dos. Así, es que llevo todo dos veces por ese, por el. Exactamente. Saludos, Kawasaki. Y nuestra amiga, ahora nos escribió nuestra arquitecta Jess Hirschman, pero saludos a ella donde nos escuche. Donde quiera que esté. Porque dice que nos descargue de todas maneras, aunque no nos alcance en vivo. Saludos a ti. Y saludos a los de la América. Vámonos. Chales, bueno. Porque ese programa ahora sí duró. Sí, gracias, amigo. A ti, amigo. Muchas gracias. Felicidades. Felices fiestas, feliz año. Así es que. Hare Krishna, Hanukkah. Es Hare Krishna, sí. Hare Hoshi. Que el espíritu de Jesucristo entre en tu corazón y en tu alma. Buda y Alá. Todos esos güeyes. Estén con ustedes. Así es. Y Jesús Malverde. Los acompañe en su camino. Y sobre todo que la cuarta transformación los guíe. Y que la cuarta transformación y la fuerza los acompañe. Así es, gracias. Julio César dice, saludos chavos, no se agüiten, sigan con el podcast. No, no, pues este año sí fue tenacidad y amor al arte. Entonces, no nos agüitamos. ¿Cómo es esa palabra? Resiliencia. Resiliencia, somos capaces de transformarnos y reinventarnos a nosotros mismos. Exacto. Y adaptarnos al cambio. Somos como los somos el cactus de los podcasts. Sí. Ahí seguimos, güey. Somos como un arbustito entre todos los podcasts, güey. Nos adaptamos al problema y resurgimos. Exacto. Esa es la resiliencia. Bueno. Gracias a todos, buenas noches. Cuídense mucho y hasta el próximo año. Hasta el próximo año, amiguitos. Amiguitos. Adiós. Adiós. Besos. Adiós. Amiguitos. Esta merece que yo aquí. La Virgen la está peinando entre cortina y cortina. Sus cabellos son de oro y el peine de plata fina. Pero mira cómo bebe por ver a Dios nacido. Beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. ¡Hey, gente bonita! ¿Cómo dice? Los peces salen río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. La Virgen lava pañales, ricos viven en los veros. Los pajarillos cantando y el plumero floreciendo. ¡Todos! Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. Virgen la está talando con un poco de jabón. Venga, solo Rafa. DJ Manolo. Manos de mi corazón. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben los peces de vacío. Beben y vuelven a beber. Dios no sé. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. Pero mira cómo beben los peces en el río.